Cuando decimos que el fútbol no es solo fútbol, que es un vehículo de ideas y que los jugadores de fútbol expresan a veces la nostalgia, la pasión y el respeto por la historia de un estadio que aglutina emociones y recuerdos y grandes partidos, Claudio Marangoni es emblema. Porque Claudio fue un jugador extraordinario y es un hombre que expresa su nostalgia y su pasión por el fútbol de una manera inteligente y sanguínea, como solamente pueden hacer los hombres que han disfrutado del juego, quizá más hermoso de la tierra, y que no se olvidan de los templos donde el pueblo fue feliz. Maranga, maestro. Tengo un recuerdo fantástico de San Lorenzo, tengo un recuerdo fantástico del gasómetro, ¿no? Una catedral del fútbol y un estadio que se veía bien de cualquier lado. Esas canchas, eso que se remodelaron y se reconvirtieron, a veces siento la nostalgia de decir qué lástima, porque no se la mantuvieron como parte del club, como monumento histórico, ¿no? Como reserva histórica de una sociedad que borra de pronto un patrimonio y un testimonio de tantas horas felices de su pueblo. Y ahí está la mano de qué poco cuidamos nuestras cosas. Porque era un estadio único. Queremos tan poco lo nuestro, ¿no? Todo con afecto, el programa de Alejandro Apo. Todos los sábados por Continental.